cuando salgo en carnavales, que lo uso solo para criticar, que no le canto a lo bueno de la ciudad. Pero te aseguro que eso se acabó ya. Vaya mi homenaje al empresario, que no te asegura, pero te quiero un montón. Mi hijo no le para el comisario, evita que ubrique sea el Bronx. Pero dale la gracia al cura que se ocupa y se preocupa de que España siga siendo solo una, que su iglesia lo promulga, una tierra libre y pura, como debe ser. Qué primor, oh, esos edificios de nueva construcción, con las lucecitas que dan la sensación de estar en Tokio o en Nueva York.